Muy buenos días, audiencia del informativo. Conflicto en el transporte de pasajeros en Jujuy. Durante 6 días hubo una abstención en la prestación de servicio por deudas con los choferes de las 4 empresas prestatarias en la capital. El lunes hubo un acuerdo finalmente que permitió contar nuevamente con el servicio, salvo una empresa que no levantó la medida. Juan Carlos González, delegado de esta empresa, explicó los motivos. Bueno, nosotros tenemos una deuda del año que data del año 2019, que vendría a ser una diferencia de sueldos de mes de diciembre, y aproximadamente 7 mil pesos. Después tenemos 4 no remunerativos, que eso mensualmente viene los subsidios nacionales, de 4 mil pesos cada una. Después tenemos 2 viáticos que no nos fueron pagados por el mes de septiembre y octubre. Como así también tenemos el 30% del sueldo de julio, que haciendo caso omiso de la resolución que sacó el Ministerio de Trabajo, que ninguna empresa de transporte urbano puede hacer un recorte salarial, en lo cual ese mes nos pagaron el 70%. Y bueno, y tenemos la cancelación del mes de octubre, que únicamente nos dieron 10.000 pesos. Explicó que los trabajadores no saldrán hasta que se salde toda la deuda que tienen de este 2020. Los compañeros decidieron que se va a levantar la medida cuando entregue el total de la deuda. Todo esto va a ser como un parche, porque lamentablemente, así como vemos, ya nos avisora ya el mes, no quedan días apenas para que se venza el sueldo de noviembre, y próximo el 18 ya, o sea, cerrando, ¿no? Cerrando esa deuda, cosa que después encaremos de lleno el mes de noviembre y la guinada. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.